Yo siempre elijo recordarla con mucha alegría. Tenemos como un montón de anécdotas así muy graciosas con ella, porque a pesar de toda su militancia y de todo su esfuerzo por poner el cuerpo en toda la lucha que nos enseñó, siempre fue muy vital y muy alegre.